Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agorasol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a algunos artistas y grupos que estarán actuando en el próximo Zarata Fest 2014. Que se celebrará en Bilbao los próximos días 4 y 5 de julio en el espacio Open. www.espacioopen.com. Comenzamos con Yolanda Uriz, proveniente de Navarra, y el gallego Ángel Faraldo. Esta pareja artística lleva muchos años colaborando con diferentes tipos de proyectos como Ademen y Yuaf, precisamente lo que va a sonar. Su trabajo, fundamentado en la improvisación, combina la riqueza tímbrica de las flautas de Yolanda con las posibilidades de transformación de la electrónica manejada por Ángel. Más información en el Netlabel que lo publicó en 2008. Larrasquito, www.set.org/Larrasquito. Sello comandado por Miguel Ángel García, precisamente el organizador del festival Zarata Fest. www.set.org/Zarata Fest 2014. Only the words break the silence. All other sounds have ceased. If I were silent, I'd hear nothing. But if I were silent, the other sounds would start again. Those to which the words have made me deaf, or which have really ceased. But I am silent. It sometimes happens. No, never. Not one second. I weep, too, without interruption. It's an unbroken flow of words and tears, with no pause for reflection. But I speak softer, every year a little softer, perhaps. Slower, too, every year a little slower, perhaps. It is hard for me to judge. If so, the pauses would be longer between the words, the sentences, the syllables, the tears. I confuse them, words and tears. My words are my tears, my eyes, my mouth. And I should hear at every little pause, if it's the silence I say, when I say that only the words break it. But nothing of the kind. That's not how it is. It's forever the same murmur, flowing unbroken, like a single, endless word, and therefore meaningless. For it's the end gives the meaning to words. sounds have ceased. If I were silent, I'd hear nothing. But if I were silent, the other sounds would start again. Those to which the words have made me deaf, or which have really ceased. But I am silent. It sometimes happens. No, never. Not one second. Otro artista que estará actuando en Zarata Fest 2014 será Lozel Mar. La verdad no sabemos muy bien cómo se pronuncia. Lozel Mar es el alias de Tomás Bombalet, el cual comparte su residencia entre el Bosque La Doble, en el suroeste de Francia y Madrid. Fue guitarrista de Cheval de Frise entre 1998 y 2004, y en solitario bajo este nombre, inicialmente se basaba en la guitarra de cuerdas de nylon, para posteriormente ir incorporando objetos periféricos como un metrónomo, diapasón, micrófonos, zapateado o una vara de afinación, desviándolos de su uso común, integrando la respiración y los sonidos que nacen del gesto instrumental. Más información en ocyemare.bandcamp.com. Cambiamos de tercio para escuchar a Wet, proyecto de rock libre e improvisado de los músicos de Toulouse, Hedy Bowbaker al bajo y Frederick Boudox a la batería. Thank you. We'll be right back. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con Matín, artista que trabaja predominantemente con ruido e improvisación. También escribe artículos sobre las connotaciones políticas de la improvisación, el software libre y el anti-copyright. Matín también estará actuando en el próximo Zarata Fest 2014. Más información en www.matin.org. Tenéis más información sobre el festival Zarata Fest 2014 en www.set.org/ZarataFest2014. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, dentro de www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, los lunes por la noche de 11 a 12 de la noche, www.agorasolradio.org. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. love. Action will come. The regard.